rompiendo nuestro juramento. Qué iluso fue pensar que se podía cumplir. Tiraste la primera piedra, mi escudo fue la indiferencia. Y todo terminó en un otoño gris. Y andas vagando en mi memoria, consumiéndome a todas horas, alterando mi paz, mi existir. Quizás te ocurrió lo mismo que a mí. Vivo sin aire desde que tu ausencia me dejó el silencio. Si cierro los ojos aún te sigo viendo, aunque sé que ya no estás. ¿Cómo explicarte que este sentimiento duele hasta los huesos? Que para curarme necesito tiempo y solo intento respirar para que te pueda olvidar. Para que te pueda olvidar. Oh, el tiempo ha pasado y no sé nada de ti. Se enfrió la historia y yo nunca comprendí. Si no me quería, ¿por qué me decía que un día de esto yo sería para ti? Si te cansaste o te olvidaste, dijiste tantas cosas pero no me llamaste. Tomaste tu camino sin explicación, no me quedó más que decirte adiós. Y andas vagando en mi memoria, consumiéndome a todas horas, alterando mi paz, mi existir. Quizás te ocurrió lo mismo que a mí. Vivo sin aire desde que tu ausencia me dejó el silencio. Si cierro los ojos aún te sigo viendo, aunque sé que ya no estás. ¿Cómo explicarte que este sentimiento duele hasta los huesos? Que para curarme necesito tiempo y solo intento respirar para que te pueda olvidar. Para que te pueda olvidar. Quiero volver a comenzar.